todavía es muy pronto, pero sé que también voy a esperar. Vuelve ya y dame un minuto para demostrar que es verdad. Mírame, ahora necesito que digas qué tal. Olvides, soy